programa de clasificación A. Apto para todo público. Hola, hola. Hola, hola, hola. Amigas. Amigos. Muy buenos días en cualquier lugar donde ustedes se encuentren ahora. Este es como un programa con el que queremos darles a conocer cuáles van a ser en adelante nuestras actividades y indicarles todo lo que vamos a tener aquí. Básicamente, nuestros programas serán relativos a los derechos. Vamos a hablar sobre derechos humanos, derechos... Derechos de la Madre Tierra, pueblos ancestrales, Naciones Unidas del Espíritu, bueno, yoga, meditación y mucho más. Sí, vamos por allí. Entonces, una de las cosas que ustedes van a conocer es precisamente a través del trabajo de algunos de nuestros amigos en todo el país y en otros países también, qué es lo que se está haciendo en relación con los derechos de los animales, los derechos de la Madre Tierra, los derechos... Bueno, gracias al aporte de Gurudeva Paramadvaiti se está impulsando mucho el tema del cuidado de los animales y de la Madre Tierra a través de lo que es la revolución de la cuchara, alimentación saludable, también las Naciones Unidas del Espíritu, donde se trata de volver a reconstruir los pueblos ancestrales, volver a aprender de las culturas milenarias para tener una armonía en el planeta, ¿no? Bueno, y también contarles que estamos preparando entrevistas, van a venir especialistas tanto en los temas relacionados con animales, digamos, van a venir veterinarios, médicos jóvenes con ideas también bastante nuevas respecto al tema, ya que antes se pensaba como que los animales eran una cosa. Queremos saludar ahora de manera muy especial a nuestros amigos que están allá, ya empezaron el día de ayer con el Día Vegano, Vegan Day, ¿no? Allí en el Parque Metropolitano estuvo precioso, muchas actividades, muchísima gente alrededor visitando. Y ustedes pueden también, pues para enterarse un poco de cómo ha estado la movida, visitar la página en Facebook de Ser Más Animal, ponen Ser, luego le dan espacio, ponen el signo más, espacio nuevamente y animal, y en Facebook nos van a encontrar. Parte de la transmisión del programa va a ser en adelante también en vivo, de tal forma que les invitamos a que nos sigan, bien sea por los 940 AM de Radio CCE, nos pueden seguir también a través de la página www.radioccee.com o también en la aplicación, pero al mismo tiempo nos pueden seguir también a través de... A través de Govindas Quito. Bueno, les decimos la dirección. Yo represento. Mi nombre es Benurash. Bueno, ante todo, muchas gracias a Prabhu Rasabihari, que siempre me invita a compartir un poquito de conciencia, ¿no? Se trata de que a través de los medios podamos difundir un poco la conciencia a través de la música, a través del arte, a través de la alimentación saludable, para intentar hacer un cambio, ¿no? Bueno, como les decía, yo represento al Centro Cultural Govindas, que está en Esmeraldas. OE3-119, casi esquina Venezuela, ahí en Plaza del Teatro, el que va por el trole se puede bajar en Plaza del Teatro, camina dos cuadritas y está, y ahí hablamos de todas estas cuestiones de conciencia, vida saludable, sonidos sanadores, yoga, meditación. Bueno, después voy a hacer una invitación para las charlas que tenemos. Sí, precisamente una de las cosas de Ben Rage que lo quiero presentar es un buen amigo, es músico, y precisamente el día de hoy, dentro de poco, vamos a ofrecerles, más bien, él les va a ofrecer una de sus canciones, ha traído su guitarra y estamos preparando para que más adelante pueda pasarnos esto. Vamos a ir ahora con algo más de música. Y regresamos en breve para continuar con esta primera emisión, en la que queremos invitarles para que nos sintonicen los días domingos de 9 a 10 de la mañana. Bueno, estamos de regreso y queremos contarles que enviamos muchos saludos a las personas que a través de la página web de la Casa de la Cultura y de la radio se están conectando para seguir este programa. Les recordamos, para quienes nos están oyendo en AM, que también lo pueden hacer a través del internet en la página www.radiocce.com. Pueden escucharnos allí. Queremos enviar muchos saludos a nuestros amigos que a través del internet nos están siguiendo allá en Argentina. Sí, también en Argentina. Bueno, quiero mandar un saludo grande, que bueno, ando sin internet, perdón que no me pude comunicar con mis amigos, mi compañero, mi familia. Un abrazo muy grande para todos. Sí, queremos indicarles que también tenemos algunas amistades que nos están siguiendo ahora mismo en México, en Chile. Un saludo para Archana, que siempre nos está escuchando y ha sido del programa. A veces también nos envía algunos productos que están haciendo allá nuestros amigos de música especialmente. Queremos enviarle este cordial saludo. Queremos saludar también por el día de su cumpleaños a Marta Elena Valencia. Que lo festejes con mucha alegría, que hoy recibas muchísimas bendiciones, que el Señor del Universo te cuide, te proteja y te guíe siempre. Ahí está, bueno, feliz cumpleaños para ella también. Y saludo también a Archana, a la madrecita Archana, que tanto que no la veo, que esté muy bien y espero verla pronto. Bueno, estamos preparándonos para escuchar a nuestra corresponsal. Ella pues hace un trabajo de investigación y en los próximos programas tendremos el gusto de contar con ella. Se llama Paola Rey y la Pao pues hace un trabajo muy interesante en el tema de recopilar información referente a lo que está pasando con los animales. Tiene información respecto al comportamiento de esos animales que normalmente están en nuestras casas, que son parte de nuestra familia, como son los perros y los gatos. Entonces ella pues ha ido recopilando información respecto a la forma en que se los debe cuidar y tratar. Vamos entonces ahora a escuchar a Pao, quien ha preparado este chévere audio. Definitivamente no es un paraíso. El hambre, el abuso, la pobreza, la contaminación y la violencia son muy comunes. El mundo nunca ha sido mejor perfecto, pero eso significa que hay mucho espacio para mejorar. ¿Puedes ayudar a crear un mundo mejor? Hola a todos, hoy les traigo una nota interesante sobre cómo cambiar el mundo. Hoy en día el mundo definitivamente no es un paraíso. El hambre, el abuso, la pobreza, la contaminación y la violencia son muy comunes. El mundo nunca ha sido ni será perfecto, pero eso significa que hay mucho espacio para mejorar. Puedes ayudar a crear un mundo mejor y no es tan difícil como piensas. Ofrécete como voluntario a donar a organizaciones benéficas. No solo se trata de trabajar en una cocina o visitar ancianos. Hoy en día cualquiera puede ofrecerse de voluntario para cualquier causa. Contacta a las organizaciones de voluntarios en tu área y descubre las causas que te apasionen, como por ejemplo, ayudar al rescate, cuidado, limpieza y adopción de animalitos. No dones a la primera organización benéfica que encuentres, investiga, y si puedes, primero sé voluntario y después puedes realizar aportaciones económicas. Si quieres ayudar al mundo, las mejores organizaciones benéficas son aquellas que ayudan a las personas a ayudarse a sí mismas, o en su defecto, a organizaciones de protección animal que como parte de su labor está el concientizar a la gente sobre el bienestar animal y el cuidado responsable. Compra con cuidado. Hoy en día las empresas son algunas de las organizaciones más importantes y con mayor influencia alrededor del mundo. Están involucradas de cierta manera en casi cualquier tema que te puedas imaginar, y pueden ser incluso más influyentes que el mismo gobierno. Por suerte, tienes oportunidad cada día para animar a las empresas a hacer lo correcto. Cada vez que compras algo, estás dando tu aportación a cualquiera que sea el proceso involucrado en su producción. La primera vez que vayas a comprar, fíjate primero en consumir solo lo que necesitas. Como dijo Gandhi, hay que vivir simplemente para que otro simplemente pueda vivir. Piensa en las posibilidades de reutilizar el producto que compras, minimizando la producción de basura. Fíjate que sea de producción local. Así estás evitando que los productos que consumes requieran ser trasladados desde lugares tan lejanos de manera innecesaria, disminuyendo el consumo de combustible, o sea CO2 causante del cambio climático. Y una de las cosas más interesantes e importantes, compra a productores locales, evitando las grandes corporaciones como Nestlé, Unilever, Coca-Cola, etc. Recuerda que entre más grande la corporación, más deseo de acaparamiento tiene, y por ende, más daño al medio ambiente y las comunidades de las cuales se extraen sus materias primas. Te aconsejo visitar Camari, aquí en Quito, Fíjate que los productos que consumes tengan etiquetas o logotipos de no ser testeados en animales y de productos ecológicamente responsables. Analiza minuciosamente tus opciones. Pregúntate, ¿quiero apoyar a este tipo de empresa? ¿Tratan bien a los trabajadores o agricultores que hacen esto? ¿Este producto se comercializa de manera justa? ¿Será saludable? ¿Es bueno para el ambiente? ¿La venta de este producto apoya un régimen político opresivo? Otra manera de ayudar al mundo es donando sangre. Solo toma media hora y no duele mucho. Visita la Cruz Roja. Sé un defensor. Habla de las injusticias en el mundo y haz que tus amigos se involucren también. Organiza recaudaciones de fondos para ayudar a la causa o organización benéfica que escojas. Si no puedes recaudar dinero, solo añade tu voz y participa en marchas en favor de las campañas contra la pobreza, la guerra, la injusticia, el sexismo, el racismo, la violencia animal o la corrupción en el mundo. El activismo puede comenzar a cualquier edad. Craig Kilberger tenía solo 12 años cuando se convirtió en activista por los derechos laborales de los niños. Luego juntó a sus hermanos e inició Free the Children y Me Too We. Recicla. No solo es algo que hacen los hippies. Cualquiera puede reciclar y hoy en día casi todo es reciclable, desde el papel periódico y plástico, hasta computadoras y celulares viejos. Anima a tu escuela, tu colegio o tu lugar de trabajo a reciclar y usa productos reciclados. Deja de manejar a todos lados. Probablemente ya sabes que las emisiones de vehículos son malas para el planeta. Lo que quizás no sepas es cómo puedes reducir tus emisiones. Comienza a caminar a los lugares cercanos. Usa el transporte público, siempre que sea posible. También puedes hacer cosas como ir en bicicleta al trabajo, en lugar de tomar el carro. Si necesitas usar un carro, considera comprar uno que use electricidad. Otra opción muy buena es ponerte de acuerdo con tus compañeros para que de manera organizada se haga una especie de recorrido que les lleve a su destino. Así se evita una persona por cada carro, algo tan egoísta e innecesario. Disminuye tu consumo de agua en todo lo que puedas. Cierra la llave mientras te lavas la boca, lava los platos o mientras te enjabonas en la ducha. Ayuda a los demás a hacer lo mismo, educándolos acerca de cómo pueden reducir su impacto en el planeta. Recuerda, no seas sermoneador ni santurrón. Estás haciéndolo para ayudar al planeta, no para que pueda ser más inteligente o mejor que tu vecino. Apoya el bienestar animal. Toda la vida debería ser apreciada si la humanidad quiere avanzar en la búsqueda de una sociedad mejor. Pasa tiempo apoyando los derechos de los animales. Ofrécete como voluntario en tu refugio local o dona a una organización del bienestar animal. Ten en cuenta que la mayor parte del sufrimiento animal le sucede a los animales de granja, no a las mascotas. La mayoría de las personas olvidan esto, ya que no pueden ver a los animales que comen. Considera volverte vegetariano. Es saludable, ayuda al medio ambiente, reduce el sufrimiento animal. Y en realidad podría ser más barato. Si no puedes imaginar ser vegetariano, comer menos carne también funciona. Recuerda, no tiene que ser una decisión de todo o nada. No compres comida para animales como donación. Dona tu dinero directamente al refugio. Es mucho mejor, ya que el refugio puede conseguir la comida más barato al por mayor. Acoger un animal por corto periodo de tiempo es otra buena manera de mostrar tu apoyo hacia los animales, y no cuesta casi nada. Participa en una cadena de favores. ¿Has visto la película? Bueno, así como el protagonista, tú puedes ayudar a otros haciendo una cadena de favores. Simplemente haz algo bueno por 3 personas, o de preferencia a más y sin límite, sin que te lo pidan, y a cambio, pídeles que hagan lo mismo por otras 3 personas, y así sucesivamente. Imagina si todos siguiéramos esta cadena, ¿y qué clase de mundo sería? No dañes intencionalmente a los demás, de palabra u obra. Imagina una sociedad en donde cada persona no busque lastimar a otras. No tendrías que cerrar tus puertas con llave en la noche, y la defensa personal sería cosa del pasado. Es posible que pienses que una persona no puede marcar la diferencia. Solo piensa, podrías inspirar a alguien a ser como tú, empezar una reacción en cadena. Ríe y sonríe. Muchos creen que la risa es la mejor medicina que puedes tener. No solo eso, sino que las personas que son felices usualmente son más saludables y es mucho más divertido estar cerca de ellas. Compartir una sonrisa y reír con alguien es fácil, completamente gratis. Cuando tu felicidad contribuye a la felicidad y el bienestar de los demás y el planeta, a eso se llama felicidad sostenible. Ahora algunos consejos. Cualquiera puede cambiar el mundo. Todo lo que se necesita es un poco de tiempo, esfuerzo y dedicación. El Internet es un buen lugar para buscar información, para apoyar o patrocinar organizaciones benéficas. Incluso, si no tienes dinero, hay muchas maneras en las que puedes ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Busca maneras emocionantes y divertidas de cambiar el mundo. Ofrécete como voluntario. No solo es una buena manera de ayudar a los menos afortunados, también podrías hacer nuevos amigos. Promociona tu causa usando tus talentos o tus redes sociales. Corre la voz. Involucra a tus amigos. Entre más, mejor. No tienes que cambiar el mundo para todos. Puedes cambiar el mundo para un par de personas y aún así dejar un impacto positivo. Ahora una simple pero muy importante advertencia. Nunca impongas tus valores u opiniones sobre las personas hasta que los entiendan por completo. Si su entendimiento es completo, entonces se inclinarán a ellos de todas maneras. Entonces, en resumen, recicla, dúchate en lugar de bañarte, sonríe y sé amable. Ayuda a otras personas. Planta árboles. Sé respetuoso con la naturaleza. No compres mascotas, adóptalas. Presta o regala las cosas que ya no utilices. Apaga las luces y los electrodomésticos cuando no los estés utilizando. Dedica parte de tu tiempo a una buena causa. Pasa más tiempo con personas ancianas, aprenderás mucho de ellos. Ríete, ten buen humor y afronta de manera positiva la vida. Escucha a la gente, deja hablar e intenta comprender lo que quieren expresar. Da las gracias y expresa tu aprecio. Sé paciente y respetuoso con los ancianos y las personas con discapacidad. Ayuda al prójimo. No pierdas el contacto con tus amigos, comparte tiempo sano con ellos. Conduce de manera responsable, evita la bocina y los gritos. En el transporte público ofrece tu asiento a alguien que lo pueda necesitar. Dona sangre. Comparte tus libros. Echa una mano a tus compañeros de trabajo que se encuentran más estresados. Si encuentras un objeto perdido, intenta devolverlo al dueño. Sé positivo. Ayuda a los indigentes. En ocasiones un poco de comida o productos de higiene personal puede mejorar sus condiciones, hasta el punto de ayudarles a encontrar un trabajo. Defiende a aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas y no participes en abusos de ningún tipo contra ellas. Ha sido un gusto para mí compartir estos pequeños tips con ustedes. Ahora te toca hacer tu parte. Hasta una próxima. Bueno, esa fue nuestra compañera, quien en adelante también nos acompañará en vivo en los próximos programas, Pao, y le mandamos un saludo inmenso donde quiera que se encuentre este momento, pues que le esté pasando bien. Ya en los próximos le tocará los domingos venir a acompañarnos aquí. Bueno, queremos como una forma de iniciar esto, por eso también la invitación para nuestro amigo Benuraz, porque una de sus virtudes es el ejecutar maravillosamente la guitarra y también interpretar canciones hermosísimas. Hoy le hemos pedido que interprete una canción que es como muy especial, es una canción que se escucha mucho en Latinoamérica, es una canción medicina, pero él la ejecuta de una manera muy especial, porque mezcla, fusiona mantras de India con... Pero mejor que nos cuente. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Benuraj. Bueno, lo que voy a hacer es interpretar una canción al agua, un cantito al agua, como hacían nuestros pueblos ancestrales, ¿no? que cantan al agua, al sol, a la tierra, y también acompañado con unos mantras milenarios referidos a lo mismo, pero en un idioma muy antiguo que es el sánscrito. Así que bueno, voy a combinar estas dos culturas musicales para, bueno, compartir un poquito de conciencia sobre cuidar el agua, y así siempre hay canciones que hablan del cuidado de la madre tierra, del sol, del aire, ¿no? De tener conciencia de los recursos que tenemos. Así que bueno, Prabhu Rastabihari, otra vez, muchas gracias a toda la audiencia, también a la radio, aquí la Casa de la Cultura, muy agradecidos de poder compartir un poquito de conciencia y de música. Muy bien, entonces vamos ahí con Agua de Estrellas. Infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas,

Y hermosa la temática, hermosa la música. Felicitaciones, Prabhu Raza Vihar y Prabhu Benuraj, por compartir conciencia con todo Quito. Pues sí, muchas gracias. Qué emoción, qué chévere. Sí, bien, agradecer montones de esa llamada. Queremos que invitar al resto de amigas, de amigos que nos estén escuchando, pues que hagan notar que están por allí, que nos escuchan, que nos están oyendo, ¿no? Sí. Claro que sí, aquí desde el sur de Quito reportando sintonía. Genial, estupendo. Muchas gracias, qué bien esa llamada, nos llena de muy buena energía. Y por lo mismo entonces vamos a dedicarte una canción. Benura está preparando su guitarra. Está preparando su guitarra para interpretar una canción también, así que mantente en sintonía, que vamos a tener mucho más. Y recuerda, todos los días domingos de 9 a 10 de la mañana. Bueno, entonces un abrazo grandote para Ser Más Animal, y espero que todo Quito, las niñas, los niños también puedan escuchar estas temáticas de mucha conciencia para cuidar nuestra Pachamama. Un abrazo grandote y feliz día. Muchas gracias, igual. Bueno, muchas gracias a la madre que ha llamado. Gracias por el aliento. Y bueno, tenemos que sumarnos, todos somos protagonistas de este mundo. Así que a trabajar con conciencia. Bueno, voy a hacer una canción de un gran artista peruano. No, colombiano, perdón. Se llama Freddy Putumayo, del grupo Putumayo. Y él es un artista consciente, que él me inspira mucho también a componer y a seguir con ese empuje de llevar la música por un camino consciente, ¿no? A través de las vibraciones milenarias, para poder restablecer un poquito el equilibrio en el planeta, porque el sonido va generando también los climas, va generando los estados de ánimo, los ambientes, ¿no? Imagínense qué importante esto, qué interesante. Así que gracias por permitirme en este espacio poder compartir, y que la gente que le inspire, que lo use, que le sirva, adelante. Y el que no, bueno, está todo bien también. Bueno, voy a comenzar con esta canción que se llama Madre Selva. Y estaría bueno que todos los oyentes poder estar en un estado así de meditación, mirar hacia adentro y también meditar en la Madre Tierra, y poder conectarse con el corazón, porque bueno, mientras más seamos unidos en esta vibración, todos podemos cambiar la atmósfera. Canción? Madre Selva. Madre Selva. Jai Radhe, Jai Radhe, Govinda Hari, Taita Hari, Taita Hari, Radhe, Govinda Pachamama, Govinda. Yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. Madre Tierra, yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. En tus selvas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro. Madre Tierra, yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. Madre Tierra, yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas y en tus ríos, donde nace el agua pura que bebemos. Radhe, Radhe, Radhe, Shyam Govinda, Radhe, Jai Sri Radhe. Radhe, Radhe, Radhe, Shyam Govinda, Radhe, Jai Sri Radhe. Radhe, Radhe, Madan Mohan Mohini Radhe. Radhe, Radhe, Madan Mohan Mohini Radhe. Con tu sabor.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Estamos de regreso, súper contentos, uno por esas muestras de que tenemos audiencia, apenas estamos como en emisión de prueba, pero ya tenemos por allí alguien que tuvo la gentileza de llamarnos a indicarnos que estaba en sintonía y que le gustaba nuestro programa, lo cual nos alegra un montón. Bueno, saber que ustedes allá también y con toda seguridad, nuestros amigos que están desde diferentes países también escuchando a través de la web, y eso nos emociona cantidad. Queremos contarles que el programa va a tener más o menos esta tónica. No es un programa muy formal en realidad. A veces dejamos que fluya libremente lo que traen las personas, como en el caso del tema de la música, por ejemplo, ¿no? El otro es cuando hacemos una entrevista y tenemos una persona que nos viene a contar algo. Normalmente nuestros entrevistados van a ser personalidades relacionadas con la defensa de derechos. Invitaremos por lo mismo a personas que estén en los temas de derechos humanos, derechos de animales, quienes tienen que ver con lo que es la legislación referente a, pues, justo a estos temas de animales, y también haremos como invitaciones a personas que están defendiendo a los pueblos originarios, a los pueblos. Y hay unos pueblos especiales, Benurash, que están, se llaman los pueblos aislados. Ajá. Sí, son pueblos que están resistiendo a juntarse, a tener como una relación con nuestras culturas, digamos. Ellos se mantienen en la más absoluta pureza y evitan al máximo el contacto con nuestra civilización, pero están en peligro de extinción. Y por eso mismo hay organismos que han diseñado, han señalado pautas y normas para que sean protegidos. Entonces, de esos derechos hay personas, el caso del doctor Mario Melo, por ejemplo, a quien lo vamos a escuchar el día miércoles en la Guambra Radio, pues el día miércoles a las 3 de la tarde tendremos la entrevista con él para que nos cuente sobre los temas de derechos. Es muy muy interesante lo que cuentas, porque también depende de nosotros que estos pueblos originarios, que estos pueblos ancestrales tengan su espacio, ¿no? Porque si nosotros consumimos cosas que no necesitamos, estamos complicando los recursos, estamos devastando los recursos nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso es bueno uno prepararse su propia comida, tratar de no consumir tanto enlatado, tanto plástico, tanto empaquetado, ¿no? Bueno, me gustan las papas fritas, comprar papitas, hacerla uno mismo, ¿no? Porque, como decía el anuncio de esta señorita, ¿no? Si uno compra todo el tiempo, genera basura y también está explotando los recursos del planeta. Entonces depende también de nosotros en nuestros hogares cómo manejemos los recursos, ¿no? Sí, y sobre aquello queremos indicarles algo. Parte de lo que vamos a hacer aquí también es informarles de campañas, campañas como la que hemos iniciado ya respecto al uso del licopor. Ese material blanco, sí, es una espuma química derivada del petróleo, pero muy peligrosa. En muchas ciudades del mundo está prohibida, y eso lo saben aquí quienes todavía nos sirven alimentos en eso. En los mismos centros comerciales, en los patios de comida, prácticamente todos los lugares donde uno va a servirse cualquier cosa de alimento, pues se encuentra con que le venden en estos envases. Entonces nosotros tenemos una campaña a la que queremos que ustedes también se sumen, nos ayuden, y la forma más perfecta, la forma más ideal de ayudarnos es que rechacen esos envases. Pidan que los envases, porque sí los hay envases alternativos que son biodegradables, que no son agresivos con el ambiente, incluso hay unos que son hasta biocompostables, Próximamente les daremos la indicación, invitaremos a quien nos informe dónde se puede encontrar y cómo se puede hacer para tener este tipo de envases, porque sí hay alternativas. Tenemos alternativas al plástico, tenemos alternativas al icopor. La otra, también les vamos a comentar sobre lugares donde ustedes pueden alimentarse sanamente, donde claro. pueden comer sin sangre, sin violencia, por ejemplo. Alimentándonos bien, como decía Prabhu Rasabihari, y también aprender de estas cuestiones de ética, ¿no?, de consumo. Bueno, los queremos invitar todos los días a las 5 de la tarde, tenemos un espacio de música con conferencias sobre lo que es la sabiduría ancestral, conciencia, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que es en el Centro Cultural Govindas, en Esmeraldas, OE3-119, casi esquina Venezuela, Centro Cultural Govindas, repito de vuelta, Esmeraldas, OE3-119 y Venezuela. Y los domingos, 8 y 9 de la mañana, tenemos clases de yoga gratuitos para aquellos que quieran aflojar un poquito el cuerpo. A ver, ahí entonces, ¿no?, y apuntarse, levantarse, los días, salir de la cama un poco. Ustedes pueden ir entonces a tener clase de yoga gratis. Gratuito, es un servicio que estamos compartiendo, así que no se lo pierdan, muy lindo, con musicoterapia, yoga, meditación, relajación. Hay dos horarios. Hay dos horarios, 8 de la mañana el primero y 9 de la mañana, de 8 a 9 y de 9 a 10. Ya, pueden, ¿qué necesitan para ir a la clase de yoga? Mucha voluntad, muchas ganas, sacarse la pereza. Bueno, una ropa cómoda como para poder hacer los movimientos, las mujeres pueden ir con una licra, los hombres con un pantalón de estos también suavecitos, no con jean porque como a veces molestan, ¿no? Claro, algo holgado, digamos, ¿no? Que no le molesten los movimientos para que no le frenen la ropa, viste que hay ropas muy duras. Entonces, y muchas ganas, mucho entusiasmo, así que a dejar la cama, el televisor y hacer en un día algo diferente, porque bueno, si queremos un mundo diferente también tenemos que hacer un pequeño cambio, ¿no? Y decir un domingo llenarnos de energía, de aire, de vitalidad. Bueno, queremos entonces invitarles a que nos escuchen todos los domingos a través de Radio CCE, Radio Casa de la Cultura, en 940 AM. Pero nos pueden también sintonizar a través del internet en www.radiocce.com. Además hay una cosa, quienes quieren escucharnos a través de su celular, hay una aplicación también. Ajá. Que es Radio CCE HD. Ajá. Bajan la aplicación, la descargan y nos pueden escuchar también directamente desde el celular. O sea, hay muchas maneras. También nos pueden escuchar los días miércoles a través de la Guambra Radio, www.guambraradio.com. Debe ser Guambra con W y listo, nos sintonizan y pues nos pueden escuchar también los días miércoles. Y queremos indicarles que vamos a tener muchas sorpresas, va a haber mucho más, mucho de música. Vamos a tener también sorteos para las personas que nos llamen al 222-0966. Ustedes pueden también comunicarse a través de la línea de la radio de la Casa de la Cultura y pues hacerse acreedores en los casos en que tengamos sorteos, que tengamos así alguna promoción especial. A través de ese número se pueden comunicar con nosotros, así que ya nos pueden llamar los días domingos de 9 a 10 de la mañana para pues hacer preguntas, para opinar, para indicarnos la sintonía, para saludar con nosotros. Estaremos entonces siempre atentos a su llamada. Muy bien. Y bueno, también quería compartir un poquito a todos los artistas, músicos, poetas, pintores, ¿no?, que se sumen, que no esperen a un llamado de un canal de televisión para que los haga famosos, para compartir lo que hay en su corazón, ¿no es cierto? Acá, de hecho, Prabhu Rasabihari, en su infinita generosidad, siempre invita a artistas. Si me invitó a mí, puede invitar a muchos. Así que bueno, ya nos conocemos hace 3 añitos, muy lindo. Y bueno, ojalá que puedan llamar y sumarse y venir a compartir a la radio un poquito de música consciente, que eso es lo que hace falta, ¿no? Que nos sumemos en conciencia a través del arte consciente, que es muy importante para la sanación del alma. Sí, ya a punto de irnos, lo que quería justo es agradecer mucho tu presencia, Benurech, y a ver si en adelante justo me sumo a esta invitación para que las amigas, amigos artistas nos escriban manifestando su deseo de participar en el programa. Qué chévere tener música en vivo, tener poemas, tener cualquier otro tipo de producción que estén generando y que quieran hacerla conocer. Estamos listos para compartirla y para abrirles nuestros espacios para que ustedes puedan mostrarlo para que puedan compartirlo con todas las personas. Bueno, Prabhu Rasabihari, muchas gracias otra vez más. Siempre, no, pues gracias a ti, Benoit. Bueno, vamos a hacer gracias siempre. Sí, vamos a hacer una cosa entonces. Nos vamos a despedir ahora, pero nos despedimos solamente hasta el próximo domingo. Recuerden ustedes, los días domingos de 9 a 10 de la mañana a través de Radio CCE 940 AM. Eso ha sido todo por hoy. Les enviamos un abrazo inmenso. Soy Rasabihari. Prabhu Benuraj. Y Benuraj. Entonces, un abrazo fuerte. Nos abrazo, vemos abrazo, el próximo abrazo, domingo. Adiós. Arribol. Promocionales y publicitarios en Radio